Tristes hoy, lo hemos dicho toda la mañana, y conmovidos por el fallecimiento de Tato Osorio, un querido amigo, un querido compañero de tantos años de lucha, un luchador social, luchador político, defensor de escuela pública, docente. Es muy difícil, ¿no?, trazar un perfil de un hombre que, como dice Bregson, esos indispensables, los que luchan toda la vida. Y para hablar un poquito de este tema, estamos en comunicación con otro compañero, en este caso con Carlos Espinosa, colega, quien ha escrito hace ya algún tiempo en sus perfiles, bueno, un perfil justamente de nuestro querido Tato Osorio. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Un gusto saludarte, aunque triste, en esta situación tan especial que nos toca conversar, ¿eh? Claro, por cierto, es un día donde uno se siente realmente apenado por la pérdida de un compañero, un hombre valioso, que siempre tenía cosas para enseñarnos, ¿no? Ahí ustedes lo tuvieron durante un tiempo de columnista en la radio y sus charlas eran impecables, y sus intervenciones a través de las redes sociales. Un hombre de una excelente formación intelectual. Digamos que él fue graduado aquí en Viedma, en aquel instituto del profesorado que tuvo Viedma en los años 60, que era realmente de excelencia, con el nivel de sus profesores. Y después, en el exilio, completó estudios a nivel también de excelencia en universidades europeas. Así que su formación intelectual, su capacidad para hablar de filosofía, que era su tema favorito, era maravillosa. Además, la capacidad didáctica que tenía para hacerlo. Quienes lo tuvieron de profesor en la Escuela de Arte de Patagones dan cuenta de esto. Anoche, estando allí acompañándolo en la sala velatorio, precisamente, había quienes hacían mención y recordatorio de lo que eran sus charlas, sus clases, que eran memorables, ¿no? Fue un militante de tiempo completo, yo así titulé esa nota a la que hacía referencia, que tuve la oportunidad, la suerte de poder hacerle hace ya un montón de años, donde él se abrió en un diálogo muy cordial, basado en la confianza mutua que teníamos de conocernos de muchos años, de más de 50 años. Yo lo tuve de profesor de práctica a él. Mirá vos. Cuando él estaba precisamente recibiéndose de profesor, daba prácticas en la Escuela Normal de Viedma. Yo era alumno de la Escuela Normal y él era profesor nuestro de práctica en filosofía. Mirá vos. Un Tato Osorio joven, vital, maravilloso. Y después fuimos compañeros de la Escuela de Teatro también, otro de las cosas que él amó muchísimo, le gustaba muchísimo el teatro, y fue un gran actor precisamente en aquellos años 60, ¿no? Bueno, en esta charla que está, creo que no sé si ustedes la han colgado en la página, porque ayer me habían comentado que tenía intención de colgarla en la página de Radio Encuentro, y dije, por supuesto, estaba a disposición para que lo hicieran. En esta charla Tato contó algunos detalles que eran muy poco conocidos de su vida, del tiempo que le tocó estar viviendo clandestino en Buenos Aires, antes de que pudiera después escapar a Brasil, y de allí después irse exiliado a Europa. Así que, bueno, un militante de tiempo completo, un tipo entero que vivía como pensaba y pensaba como vivía. No era de esto que, bueno, lamentablemente uno tanto conoce, que de noche son duros militantes y durante el día bajan la cabeza, ¿no? Él estaba siempre altivo, siempre de frente a las circunstancias, siempre discutiendo, siempre haciendo valer sus ideas, que las tenía muy claras. Así que una pérdida. Un hombre grande ya, por cierto, ya tenía un ciclo vital cumplido, pero bueno, siempre es doloroso perder a un compañero militante, a un amigo, a un hombre sobresaliente en la vida de la comarca de Viedma y Patagones. Bien, Carlos, y para tu tranquilidad, está publicada tu nota en la página de Radio Encuentro, para todos los amigos que nos están escuchando y quieran leerla. Yo la estuve leyendo ayer por la tardecita, noche, y realmente es extraordinario. Además, todo un espejo, una semblanza de lo que ha sido Tato Osorio. No solamente un testigo de su época, sino también un protagonista. Obvio. Esa es la clave de la historia, me parece. Él, a ver, fue las dos cosas, porque además tenía esta cosa que vos decís, ¿no? Esta pedagogía para explicar todo, pero además no fue un hombre que le sacó el cuerpo a los hechos, ¿no? Porque puso en el momento en que era muy difícil ponerlo, ¿eh? Ya de joven lo cuenta allí, era de ese grupo de adolescentes de Viedma que seguía apasionadamente los debates de la Convención Constituyente del 57. Uh-huh. Mirá vos. Él lo pone allí, escuchando a esos grandes oradores que hubo en esa época, estamos hablando de 60 años atrás, uh-huh. Hombres como Bubi Ragneri, un hombre con el cual uno podrá después en el tiempo haber disentido, pero que era también un intelectual de excelente formación, uh-huh. En esos debates por el tema de la capital, de Viedma capital. Uh-huh. Después fue protagonista de un hecho que en los últimos tiempos ha vuelto a recordarse, que fue la huelga estudiantil del 58 en Viedma, un hecho uh-huh. insólito, si se quiere. En un pequeño pueblo como era Viedma, los estudiantes se animaron a decirle no a la violencia en las aulas, la violencia que establecían algunas conductas de algunos profesores. Bueno, después más allá, ya su militancia política en las filas del peronismo, por supuesto, vuelve a decirlo, que abrazó con amor, con calor y con coraje, ¿no? Así es. Carlos, te agradecemos mucho esta semblanza. Sabemos que te estás dirigiendo justamente al lugar donde... Vamos a acompañarlo. Acompañamos. Sí. ¿A qué hora es el sepelio? Tengo entendido que 10:30 se sale desde acá, desde la sala del apoyo de calle Mitre, para dirigirse al cementerio uh-huh. de paz de Carmen de Patagones. Bueno, gracias y seguiremos teniendo ocasión para seguir hablando de tanto. Bueno, y le recomiendo la lectura de la nota ahí en el portal de Radio Encuentro. Gracias a vos también, Carlos. Un abrazo. Chao. Muy bien, con Carlos Espinosa un poco recordamos a nuestro querido Tato Osorio.